Esto es Sergio DJ. Desde la mañana la lady se siente en ella. Van rumbo pa'l party, descorcharon de botellas. Desde la mañana la lady se siente en ella. Van rumbo pa'l party, descorcharon de botellas. Y tienen un plan, plan, plan. Le dan pam pam, le dan pam pam, le dan pam pam toda la night. Le dan pam pam, le dan pam pam, le dan pam pam. Le dan pam pam, le dan pam pam, toda la night. Le dan pam pam, le dan pam pam, le dan pam pam, la ladies night. Mami, bailame bien pegadito, pégate un poquito más, yo te lo explico. Relájate, baby, detrás yo me ubico. Contra la pared, bailame rico. Óigame, escúchame bien, chica de revista. Yo quiero ser el primero que tenga en su lista. Yo estoy ready si usted está lista, así que mami, vamos a darle duro en la pista. Como ya lo mueve, a mí me conquista. Duro en la pista, me dijo que no toda la night, que yo le hicita. Duro en la pista, la nena del party se vinieron bien bonitas. Pobre el que quiso venir con su noviecita. La nena del party se vinieron bien bonitas. Yo le traje los paquetes. Y la cosa suena. Estão causando zum zum zum. Las ticas da boliche estão causando zum zum zum. E chacalaca bum bum bum. E chacalaca bum bum bum. E chacalaca bum bum bum. E chacalaca bum bum bum. Fumando, tomando vodka, mexendo o popozão. Para riba, para barro, empinando o bum bum. E chacalaca bum bum bum. E chacalaca bum. Bum bum, e chacalaca bum. Bum bum, e chacalaca bum. Bum bum. MC Tota do Tere até o Teu e pro PR, elas mexem bum bum. MC Tota no Tere até o Teu, ticas pro PR, vai tremer o bum bum. E chacalaca bum. Bum bum, e chacalaca bum. Bum bum, e chacalaca bum. Bum bum, e chacalaca bum. Bum bum. Acá na Argentina junto com o DJ Dão. Meninas solteiras, momento de explosão. E chacalaca, laca, laca, laca, laca, laca, laca, laca, laca, laca, laca, laca, laca, laca, laca, bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum. E chacalaca bum bum bum bum bum bum. E chacalaca bum bum bum bum bum bum. E chacalaca bum bum bum bum bum bum. E chacalaca bum bum bum bum bum bum. Yeah. fracasos, había decidido caminar en soledad, sin pena ni pasión, y en eso apareciste, todo cambió. Fui acercando a vos con suma precaución, pidiendo cada peso retorcido en mi interior, librándome de miedo, si te digo una se la de, para intentar de nuevo volver a querer. Me entregué y no me arrepiento, nunca estuve así de contento, y hoy me paso el día cantando sin pensar hasta cuándo. Y fragante. controlar la cálida seducción que tienes cuando me das tus besos. Mis besos y Y te diré lo que modo y tú. Como dice Fido, mami, esa es la actitud. Y te pongo a bailar al ritmo de Don El Tabú. La ropa, poca luz. Boca, tequila, whisky, lo que quieras tú. Se me pone diabólico cuando le aplico técnica bajo efecto de alcohol. Y que doy trabajo pa' convertirle en mi workaholic. El otro día nos vamos y yo de chopaholic. Viviéndonos la movida a los holly. Me quema, me trata así como te trato yo. Me quema, sabes cómo llevarte el control. Me quema, si te agarras super la cintura, sabes que como yo no hay. Vive el momento, saca la cámara, un par de fotos. La subió al Facebook y a todo esto vuelve loco. En su labio lip gloss, retoque del blog. Y me tira directo un call. Me dice lo que quiero a ti, no quiero a otro. Nadie se va a enterar la noche de nosotros. Vámonos a parte donde estemos solos. Hoy te demuestro cómo lo hacemos a mí. Sé lo que tú tienes para mí. Mi pues vamos mami al mambo, la noche sí que sí. Me agarra por la camisa y me pega pa' la pared. Como el dedo en la vida dice, tú sabes cómo es. Fido, mami, esa es la actitud. Y te pongo a bailar al ritmo de Don El Tabú. La ropa, poca luz. Boca, tequila, whisky, lo que quieras tú.

Sergio DJ. Sergio DJ.